Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Quienes hemos tenido la oportunidad de subirnos a un caballo y de conocer un poco más de cerca a ese animal, a este maravilloso animal, sabemos de su sensibilidad, su inteligencia, su fragilidad y su fortaleza. Los caballos son animales nobles y fieles compañeros del ser humano, y está comprobada la ayuda que estos ofrecen en personas con desórdenes de movimiento ocasionados tanto por accidentes como enfermedades o padecimientos neurológicos. Esta ayuda se llama equinoterapia o hipoterapia, un método integral que busca rehabilitar a personas con necesidades especiales para mejorar su calidad de vida. En realidad, su gran aportación reside en que el caballo transmite calor corporal a través de su lomo, mismo que pasa al cinturón pélvico y a las piernas. Su impulso rítmico pasa desde la columna vertebral del paciente hasta su cabeza, y un patrón de locomoción que es similar al patrón fisiológico de la marcha humana y por ello se graba en el cerebro y se torna en una automatización. Este tratamiento integral consta de tres áreas. La primera es la hipoterapia, cuando se trabaja con personas que padecen trastornos neuromotores de origen neurológico o traumático. Se utiliza el back riding, una técnica donde el instructor monta el caballo junto con la persona. Durante este proceso se realizan ejercicios neuromusculares que estimulan tanto el tono muscular como el equilibrio y la coordinación motora. Después viene la monta terapéutica, donde se trabaja con especialistas como psicólogos, pedagogos y kinesiólogos. Aquí se tratan disfunciones motoras con bases psicológicas y psiquiátricas. Además de los ejercicios neuromusculares, se realizan juegos terapéuticos donde el paciente aprende a utilizar la silla de montar. Además, la equinoterapia beneficia el hecho de que el ejercicio se realiza al aire libre, con lo cual se mejora la relajación, las funciones respiratorias y cardiovasculares de los pacientes. Las sesiones terapéuticas pueden ser en forma individual o grupal y tienen una duración aproximada de 45 minutos. La equinoterapia ayuda a pacientes con autismo, asma, perturbaciones emocionales, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, síndrome de Down, deficiencias en el lenguaje o amputaciones, entre otros padecimientos. Entre otras actividades que se realizan como parte del tratamiento está el cepillar a los caballos, por ejemplo, antes o después, a fin de establecer un nexo especial y afectivo entre el paciente y el caballo. Preparar el equipo para la monta, lo cual dispone al trabajo en equipo, y montarlos a fin de trabajar en las emociones, en el equilibrio y la coordinación caballo-jinete. Y por último, los caballos son muy sensibles y perciben las emociones humanas perfectamente. Su lenguaje nace del corazón. Tienen el don de codificar qué nos sucede y reflejar a través de su lenguaje corporal cuáles son nuestras propias emociones y miedo. Si tú estás nervioso, el caballo está nervioso. Si tú estás tranquilo, el animal estará tranquilo. Y los caballos tienen esas capacidades innatas para comunicarse con nosotros a través de la equinoterapia y así ayudarnos a vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.